Enough to eat, shoo the children. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thinking like that, boy. I wonder. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Why can't we live together?

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Open Sesame. We'll be right back. climb aboard my magic carpet and let us take a ride to the oasis of our minds. Come on! Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Come back and love again.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You know that love survived. You know that love survived. You know that love survived. So we can rock forever. Forever. you know that love survives.